esto es Por Tus Malos Tratos, Mujer. ¿Por qué me tratas así? Si no hay motivos, qué hermoso fue. Así, si no hay motivos, qué hermoso fue, tiempos vividos. Yo que anhelaba de ti tu amor sincero, a cambio de eso me pagaste con traición. ¿Por qué me tratas así? Si no hay motivos, qué hermoso fue, tiempos vividos. Chaviota, se baila y se goza. Ajá. ¿Por qué me tratas así? Si no hay motivos, qué hermoso fue. Así, si no hay motivos, qué hermoso fue, tiempos vividos. Yo que anhelaba de ti tu amor sincero, a cambio de eso me pagaste con traición. ¿Por qué me tratas así? Si no hay motivos, qué hermoso fue, tiempos vividos. Si no hay motivos, qué hermoso fue, tiempos vividos. ¿Por qué me tratas así? Si no hay motivos, qué hermoso fue, tiempos vividos. ¿Por qué me tratas así? Si no hay motivos, qué hermoso fue,